Bueno, hoy 9 de julio, sí, y empezamos el espacio sindical, el programa que realizamos los sábados de 9 a 10, y bueno, vamos a tratar de que sea un programa ameno. Vamos a ir contando qué es lo que ocurrió durante la semana, en qué está el conflicto docente y las reuniones y qué cosas se realizaron durante el transcurso de la semana. Sí, recordemos que se firmó un acta de acuerdo en la ruta con los docentes autoconvocados, donde el gobierno se comprometía a incorporar los 100 pesos que teníamos como remunerativos y bonificables al básico, más 50 remunerativos. Eso como incorporado al sueldo básico para el mes de junio. Se llevó a cabo una asamblea en Puerto Rico donde se aprobó esto y se volvió a realizar una reunión el día lunes en El Dorado con los representantes del gobierno. En esta reunión, los representantes del gobierno vienen con informando que se habían reunido con los gremios oficialistas y que esto aceptaban o aceptaron la incorporación de estos 100 pesos al básico a partir de julio recién. Y esto es lo que se firmaron la mayoría de los sindicatos amigos, digamos, al gobierno. Podríamos denominarlos sindicatos dependientes, ya que estamos en el Día de la Independencia, en este caso sindicatos dependientes del gobierno que firmaron con el O sea que gobierno no de la... son independientes. Y no, son parte, ya sabemos que la diputada nacional Leverber es también secretaria general de un sindicato, así que... Y ahora también se sumó, es decir, por lo que leí, por los informes que leí, que después vamos a leerle los informes que hay tanto en internet como en los medios escritos de hoy, ¿sí? Se sumó la ministro o secretaria de Trabajo de la provincia de Misiones, que también es candidata A diputada a nacional. diputada nacional por la renovación, es decir, Gauto. Gauto, la secretaria de Trabajo, la diputada y candidata a diputada, porque hizo su lanzamiento, recordemos, el mes pasado en Jardín América también hizo su lanzamiento la secretaria general de la UDPM como de candidata a diputada nacional por el oficialismo. Bueno, entonces firmaron lo que firmaron con con los sindicatos dependientes entonces del gobierno De turno. de turno, exactamente. Hoy también se va a realizar en Monte Carlo a partir de las 15 horas una asamblea de los docentes autoconvocados, donde se va a discutir esta firma de el pasaje de los 100 pesos y 50 remunerativos al sueldo de junio o julio y las acciones a seguir, entre otras medidas que se van a discutir en Monte Carlo. También hoy, en horas de la mañana, 10:30 aproximadamente, se va a realizar una radio abierta en la ciudad de Jardín América. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de estos docentes que están denunciando, están haciendo denuncias públicas de acomodos en cargos docentes y con casos concretos, ¿sí? Porque las denuncias son con casos concretos, los casos más resonantes fueron los de el bachillerato 33 de General Urquiza y la dirección y la creación de una escuela y dirección y que estaba cobrando la intendente de Santo Pipo. Esas fueron las principales denuncias hasta ahora que hicieron los docentes de Jardín América. Y bueno, hoy realizan otra radio abierta donde se van a realizar seguramente más denuncias. Vamos a ver si podemos comunicarnos con docentes de Jardín América en el transcurso de la mañana para poder estar informando a todos nuestros oyentes sobre esta problemática. Vamos ahora a agradecer a nuestros colaboradores, sí, colaboradores, porque muy poca es la propaganda que nosotros le hacemos, pero bueno, colaboran con nosotros y hacen posible que podamos realizar este programa. El abogado Julio César Cristaldo apoya la difusión de este tipo de programas que defienden los derechos de todos los trabajadores. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Baldi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Luma, centro de copiado, todo para el estudiante y para tu oficina, más de 500 libros digitalizados. Electrón, ¿sí? Todo para la informática, y Noé y Ser, para que puedas pasar un fin de semana, ¿sí?, con un exquisito asado. A todos ellos gracias, y bueno, también a compañeros y amigos que colaboran para que este programa se haga posible. Muchas gracias. Radio Plus 96.9, la radio más escuchada del interior de Misiones. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar. 9 de la mañana, 15 minutos, y seguimos con Espacio Sindical. Vamos a continuar con el informe que habíamos empezado el programa y vamos a comentar lo que salió en los medios digitales y en los medios escritos, ¿sí? Habíamos comentado que los gremios amigos, los sindicatos amigos, los sindicatos dependientes, firmaron el acuerdo, lo mismo que se había acordado en la ruta con los docentes autoconvocados, pero a partir del 1 de julio. Vamos a ver qué información sale al respecto. ¿Querés...? Sí, hacer un pequeño comentario, dos puntitos importantes acá que estuve leyendo un poco lo que figura del acuerdo y realmente es más que vergonzoso lo que hacen nuestro gremio, digamos, sí, porque yo soy afiliado a la UDPM y lamentablemente lo que están haciendo es degradar la situación de los colegas. Porque si vos te fijas acá, lo que habíamos informado la vez pasada, el acta que se había firmado cuando logramos, después de los cortes y de las marchas, que el gobierno baje a hablar con nosotros, no fue mucho, pero bueno, algo se logró y esto era a partir de junio, ¿sí?, con el sueldo de junio. Sin embargo, sale esta gente de UDPM y de otros gremios, inclusive gente de la parte privada, ¿sí?, del gremio de gestión privada, que jamás muestran su cara en la lucha docente, pero bueno, ellos se sientan a dialogar y a querer firmar también, y tiraron para atrás nuestra propuesta, es decir, lo que tendríamos que haber cobrado en junio, ellos propusieron que se pague recién a partir de julio. Una vergüenza total que realmente no se puede entender. Es decir, el docente que esté escuchando tiene que sacar sus propias conclusiones, darse cuenta de que esto ya no tiene marcha atrás, digamos, es simple la ecuación. Si se pidió para junio, se logró que reconozcan, que vengan a hablar con nosotros, y que después salen estos del gremio de UDPM y otros gremios a patear para adelante la pelota, o sea, no tiene sentido. Realmente es una vergüenza que habría que sentarse un poquito a hablar con ellos, a ver qué acordaron con el gobierno para darle un mes más, ¿no es cierto? Como comentaba por ahí alguien hablando de cuota sindical una noche cuando estuvimos charlando, pero bueno. Después, otro punto que me parece interesante, que acá no figura ninguna otra propuesta. Es decir, ellos acá por lo que sale firmaron esos 100 pesos al básico, los 50 adicionales, pero recordemos que la lucha docente por la cual nosotros estamos encarando esto no es únicamente por el sueldo. Hay varios puntos más, hay 25 puntos más que tienen que ver con el blanqueamiento de la planta funcional, los porteros, los comedores, y sin embargo todos estos gremios que fueron a firmar ayer un acuerdo no tocaron en ningún momento eso. Lo único que firmaron fueron esos 100 pesos, esos 50 pesos, y encima más adelante de lo que nosotros habíamos conseguido. Una vergüenza total. Es una total tomada de pelo, digamos, y una burla. Y también una, es como para que volvamos a enfrentarnos nuevamente, ¿sí? Es volver a discutir, volver atrás, ¿sí? Y vamos a nombrar, porque acá en el medio digital tengo los sindicatos que firmaron, ¿sí? Y quiénes firmaron por cada uno de esos sindicatos, ¿sí? Bueno, dice, se firmó el acta acuerdo entre el gobierno de la provincia de Misiones, representado por el ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Luis Jacobo, la ministra de Trabajo y Empleo, Claudia Gauto, el presidente del Consejo General de Educación, Fernando Dazo, secretario general del Consejo General de Educación, Dante Genesini, el subsecretario de Educación, Francisco Conde, el coordinador provincial de Planeamiento Educativo, Alberto Galarza, del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, Gustavo Lescano, y en representación de los gremios docentes, Estela Maris Leverberg y Arturo Musial por UDPM. Mirta Cheme por UDA, en representación de SADOP, Analía Lovera, y por el CIDEP, Roberto Tarón y Edgar Beretta, ¿sí? Y por AMET, Carlos Castro. Estos son los que firmaron este acuerdo, ¿sí? Llevando el aumento que nosotros habíamos logrado a partir de junio, llevándolo a julio, ¿sí? Esto, como bien vos decías, Teodoro, trae sospechas a la docencia y personalmente a mí. Es decir, sabemos bien que nuestros aportes a los sindicatos se realizan la mayor cantidad por vía Consejo General de Educación o vía Secretaría de Educación Privada, en el caso de los privados, ¿sí? Y esto es retenido generalmente por el Consejo General de Educación y el Ministerio, y no se le abona mensualmente a los sindicatos, ¿sí? El caso, por ejemplo, el caso de uno de los sindicatos se le debe, que no es grande, uno de los que es sindicato chico, digamos, porque no tiene muchos afiliados, le deben aproximadamente un millón y medio de pesos, ¿sí? Y acá lo que nosotros vemos por ahí es que por ahí hay negociados de este tipo, es decir, darle lo que le corresponde a cada sindicato, ¿sí? Pero que le adeudan. Bueno. Entonces, con esto, ¿sí? Lo que nosotros sospechamos es que con esto, ¿sí? El gobierno, con nuestra plata, con nuestro aumento, ese mes de junio representa aproximadamente 3 millones de pesos, supongan. Con un mes que prorrogan nuestro aumento, le pagan toda la deuda esta a los sindicatos. Entonces a nosotros nos pone en duda esto, es decir, no, ¿cuál es? Porque es decir, ¿cuál es la razón para que el sindicato firme un mes? Es decir, si nosotros teníamos firmado el acuerdo al mes de junio, ¿cuál es la razón de que los sindicatos lleven al mes de julio, un mes más tarde que pase el aumento a el docente, ¿sí? Y concretamente lo que hablábamos al principio, acá en este caso hay una dependencia económica. O sea, hay dependencia económica. Dependen de ese dinero que maneja el consejo para hacer sus acciones, y bueno, al quedar desfinanciado, al no percibir ese dinero que le descuentan a los afiliados, les perjudica. Entonces, por consiguiente, en detrimento de los demás docentes o los docentes de base, firman algo que no está bien, digamos. A mí me parece, Carlos, que acá habría que incitar un poco a los colegas a que pidan un poco de explicación a sus gremios. Es decir, yo como Como afiliado de EPM no voy a ir a pedir ningún tipo de explicación porque claramente sé que la secretaria gremial, o sea, la secretaria general de mi gremio, hoy es diputada y nuevamente es candidato a diputada nacional, ¿sí? Entonces, o sea, no tengo más, es obvio lo que pasa. Pero me parece que todos aquellos por ahí que están agremiados a UDA, a SADOP, en la parte de los privados, tendrían que ir un poco y preguntarle a ver cuál fue la cuestión, por qué ellos tiraron para atrás todo el sacrificio que hicieron los docentes, porque en pocas palabras vendieron la lucha docente, es decir, les importó nada la caminata, los cortes de ruta, el sacrificio, los días fuera de casa, el frío, la lluvia, porque caminamos con lluvia, ¿sí? El desprecio por ahí de algunas personas. Sin embargo, ellos eso no le importó, fueron y tiraron para atrás toda la lucha de los docentes misioneros. Entonces me parece que llegó el momento en el que cada uno de los afiliados tiene que ir y decirle, a ver, explícame por qué ustedes, en lugar de firmar algo mejor, porque ellos podían haber firmado a mayo, a abril. No, ¿qué hicieron? Lo firmaron a julio. Es decir, vendieron la lucha del docente. Bueno, y acá también, porque por ahí muchos dicen sí, pero no es mucho, no, es mucha plata, y es la plata del docente, es la plata del trabajador, ¿sí? Negocian con la plata del trabajador. El aumento que le podría, así sea 10 centavos, ¿sí? Que en la suma de los 25.000 docentes que dicen que hay en la provincia, entre 25.000 y 30.000 docentes, ¿sí? Un peso para cada uno de esos representa 25 o 50 o 100, o en este caso 3 millones o más de pesos en el mes, ¿sí? Que le quitaron, se apropiaron, negociaron, ¿sí? De la plata de los trabajadores. Y esas son las cosas que producen bronca en el sector trabajador, ¿sí? Sí, aparte se vienen denunciando distintas irregularidades dentro del sector docente. Nosotros salimos a decirlo, la gente de Jardín América salió a decirlo con pruebas. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera tuvieron la delicadeza de dejar de hacerlo. Es decir, durante todo este periodo de campaña y de denuncias que estuvimos haciendo, ellos siguieron acomodando personas y lo están haciendo dentro de nuestro departamento. Pues yo tengo conocimiento personal de personas que han conseguido cargos aquí en nuestro municipio durante todo este periodo. Es decir, que a ellos les interesa tres pedos, con perdón de la palabra, todas las denuncias que venimos haciendo, porque estamos diciendo que están utilizando la docencia para acomodar gente, ni siquiera dejan pasar un tiempo, lo siguen haciendo a partir de las denuncias. Entonces, demuestra claramente la soberbia que tiene esta gente, ¿no? Por ahí, yo hacía el siguiente análisis o reflexionaba, ¿no es cierto? Las denuncias estas que hicieron los docentes de Jardín América, había uno que se calculó el sueldo, porque tiene 21 horas cátedra de nivel medio más 18 horas cátedra, ¿sí? De nivel superior, ¿sí? Que es mucho dinero. Habían calculado, porque ya tiene antigüedad, 20 años que viene cobrando este docente sin haber aparecido en el bachillerato 33, ¿sí? Sin haber aparecido en el bachillerato 33. Se había calculado más o menos que está cobrando actualmente 9.000 pesos, ¿sí? Porque tiene 80% de zona, porque tiene horas superiores, porque tiene 21 horas de nivel medio, y bueno, cobra aproximadamente eso. Si yo multiplico por 20 eso más aguinaldo, me da aproximadamente 2 millones y medio de pesos que una persona cobró sin trabajar, que cobró del Estado. Sin duda alguna. No es poca plata, no es poca plata, y eso sumemos por cada uno de los que está cobrando sin trabajar en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros departamentos. Y esa es plata que deja de ir al bolsillo del trabajador, porque cuando nosotros pedimos un aumento, lo que nos tiran en cara enseguida, ustedes son 25.000 y para darle 10 pesos representa 100 millones de pesos al año, o 200 millones, y no hay presupuesto. Claro, no tenemos presupuesto porque tenemos un Consejo General de Educación saturado de empleados, ¿sí? Saturado de docentes que no están en la escuela, que no están haciendo el trabajo para el que se les está pagando. Y lo peor de todo esto, Carlos, es que y hay que decirlo, no sucede únicamente dentro de la docencia, sino en las distintas reparticiones que nos toca conocer o por ahí transitar muchas veces, y tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, de gente que a cara descubierta te dice, sí, yo hace 20 años que tengo un sueldo de cámara y nunca apareció. Lo mismo con la gente de Vialidad o de la municipalidad. Yo te digo, yo conozco personalmente gente en Posadas que si aparece una vez cada 3 meses, mucho, porque tiene que firmar algún papelito y cobra. Entonces, si empezamos a blanquear las distintas instituciones que tenemos, o por lo menos mandarla a trabajar, no te digo que le saquen el trabajo, pero por lo menos que se gane esa plata que vos acabas de nombrar, que esta persona estaba cobrando allí en Jardín América, es una vergüenza. Por lo menos que se la gane. Bueno, en el Día de la Independencia, bueno, está lindo discutir esto, ¿sí? Si realmente somos independientes, sí, y también es lindo discutir en qué gasta el Estado, en qué gasta el Estado la plata que es de todos, que es de todo, porque es de toda la comunidad, no es solamente de los que trabajan para el Estado o los que tienen cargos o son funcionarios políticos, sino que es la plata de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Bueno, y en campaña se gastó bastante. También. En campaña sí. Se gastó bastante, sí. Bueno, 9 de la mañana, 29 minutos, y seguimos con Espacio Sindical. Radio Plus 96.9. La radio más escuchada del interior de Misiones. Mañana 34 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Vamos a agradecer nuevamente a nuestros colaboradores. El abogado Julio César Cristaldo apoya la difusión de este tipo de programas que defienden los derechos de todos los trabajadores. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Valdi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Luma, centro de copiado con más de 500 libros digitalizados para el docente y el estudiante. Electrón, todos servicios informáticos. Y Noé y Ser, ¿sí?, carnicería y minimercado. Donde también podés adquirir el pan de Noé ahora, ¿sí? Ah, también la competencia es, para Goro. Sí, importante. Está bien. No es competencia, sino es fabricación propia. Ah, bueno, pero es competencia. Bueno, vamos a hablar ahí con Goro. Carlos, te recuerdo las vías de comunicación a través de mensaje de texto al celular 1544-2208, 1544-2208, o a través del correo electrónico espacio-sindical@yahoo.com.ar. Bueno, y teníamos un audio, sí, de Jorge Cardelli. Jorge Cardelli, que sí, vamos a hacer memoria, estuvo acá en nuestro programa, estuvo en un seminario que habíamos realizado en Garuapé, sí, a través de la Escuela de Formación Ciudadana de Monte Carlo. Y bueno, es un audio que él opina y comenta sobre la realidad de las luchas docentes en el país, tanto Santa Cruz como Misiones, y bueno, y hace un comentario sobre la misma. No, todo muy accidentado, digo, por la dimensión del conflicto docente de Santa Cruz, ¿no? Y el conflicto docente de Misiones, que nosotros conocemos solamente el conflicto docente de Santa Cruz, y conocemos el conflicto docente de Santa Cruz porque el sindicato de docentes, ADOSAC, está al frente del conflicto, confrontando con el gobierno, y es el que conduce la lucha de los docentes. Pero en el caso de Misiones es horroroso, porque el sindicato está con el gobierno, y la lucha docente es un paro como se dice, salvaje. Es decir, es un paro donde fundamentalmente lo conducen los autoconvocados. Y en la semana pasada hicieron una marcha a pie las maestras y maestros de 300 kilómetros. Fueron desde Iguazú hasta Posadas. Y constantemente se le iba agregando gente a la marcha y tuvieron muchas oportunidades, más de 1000 maestros marchando en diferentes trechos. Y también ahí el gobierno se niega decididamente a negociar. Y lo que es más grave de todo es que el sindicato, en este caso, hasta promueve los descuentos. Es una cosa insólita. La secretaria general es una señora que se llama Marilu, le dicen. Es diputada nacional y es, obviamente, parte oficial del gobierno, ¿no? Entonces, por eso que ese conflicto está mucho más tapado, digamos. En este caso hay otro agravante, que la Centera tampoco se compromete con el conflicto. Al contrario, dice que no es un problema de ella prácticamente, que es un problema de la provincia de Santa Cruz, como es un problema de la provincia de Misiones. Todo lo que se llamaba que era una política nacional educativa nacional exitosa, en rigor cada vez se muestra que es bastante menos exitosa, digamos, porque los conflictos docentes van creciendo, e inclusive en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad de conflictos periféricos que también se están llevando adelante. Yo digo que la política educativa es el tratamiento del conflicto es parte de la política educativa, en este caso, por el hecho de que están en juego los docentes. Si bien es cierto, los reclamos son fundamentalmente salariales. Ahora vamos a hacer otro pedido de interpelación por este tema de la represión. Pero con toda la mayoría de cosas así, porque por ejemplo cuando se dio el caso de los Juan, también es cierto, no se pudo sacar una declaración de apoyo a los Juan, porque en un momento determinado el Frente para la Victoria estaba por firmar, pero los diputados nacionales de Formosa hicieron su correspondiente lobby, entonces todo el Frente para la Victoria no firmó la. Bueno, ahí estuvo el comentario y la apuesta en, o sea, dar a conocer el tema de la realidad acá docente y el trasfondo, ¿no es cierto?, del conflicto docente, ya que no es muy difundido en los medios locales, ya sabemos, afines al gobierno, como por ejemplo el Canal 12, y los medios escritos también están tratan de ocultar por ahí esa realidad, así que a nivel nacional ahora se está empezando a enterarse la gente, ya que por ejemplo como el caso de Cardelli, docente de trayectoria, una persona respetable y conocida, está empezando a difundir la problemática docente de Misiones en este caso. Y la diferencia, ¿no es cierto?, entre una provincia y otra, entre un sindicato y otro sindicato. Un sindicato está al frente de la lucha y el otro está, ¿sí?, dependiente del gobierno, ¿sí? Sí, creo que fueron más que elocuentes las palabras de este señor, ¿no?, ya explicando lo que es realmente la lucha y cuál es la situación del gobierno, ¿cierto?, que hace realmente oídos sordos, mira para otro lado y, bueno, trata de tapar toda la lucha docente. No, y mientras escuchaba el audio, también me venía la imagen de Moyano, sí, pidiendo, sí, cargos al gobierno, sí, al futuro, no sé si futuro gobierno o no, sí, pero cargos en la lista de para las elecciones presidenciales, sí, exigiendo y pidiendo cargos. Como si eso es en vez de pedir aumento para los trabajadores, sí. Diciendo que queremos, por supuesto, yo quiero, sí, quiero un trabajador en el gobierno, sí, tratando de emular por ahí a lo que hizo Lula. Claro, a lo que hizo Lula en Brasil. Y cuánta diferencia tenemos, ¿sí? Nos falta muchísimo para llegar. Es decir, Lula fue dos veces presidente, llevó a Brasil a ser una de las superpotencias, ¿sí? En menos de 10 años, ¿sí? Con un crecimiento económico, no solamente de el sector industrial y, digamos, del sector de poder, sino un crecimiento en el poder adquisitivo de toda, de todos los brasileros, ¿sí? Es decir, el poder y el nivel, el aumento del nivel de vida de los brasileros aumentó con Lula. Y la diferencia también es que Lula no se perpetuó en el poder, sí, cumplió con los dos mandatos, no hizo ni un plebiscito ni nada, con un 80 y pico, se fue con un 80 y pico de imagen positiva. Bueno, ojalá algún día lleguemos a, o que lleguen nuestros gobernantes a, aunque sea igualarlo a Lula. Sí, alguno por ahí que estará escuchando esto dirá, ah, bueno, pero en las últimas elecciones nuestro actual y renovado gobernador sacó el 70 y largo por ciento. Sí, bueno, pero hay que mirar los números, es decir, hubieron 400.000 personas que no votaron o votaron en contra. Sí, eso hablábamos con vos el otro día, Carlos, yo te decía, ¿cómo es posible que 250.000 misioneros no hayan ido a votar? Entonces, está más que clara la situación también, ¿no es cierto? Bueno, 9 de la mañana, 44 minutos, vamos a un pequeño bloque. Y ante todo está el dragón, con su fuego intentará. Modulación de frecuencia, Plus, Radio de Puerto Rico. Mañana 46 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Bueno, en el inicio del programa habíamos hecho comentarios sobre la situación docente y sobre algunas denuncias que se realizaron en el departamento de San Ignacio, más precisamente en el bachillerato 33 de Urquiza y en el municipio de Santo Pipo. Bueno, estamos en comunicación con un docente de Jardín América, con Carlos Lescano, que es profesor de matemática y docente de la Escuela de Comercio de Jardín América, y está junto con otros docentes en esto de que habíamos comentado también en el transcurso del programa de la radio abierta que van a hacer hoy a partir de las 10:30 de la mañana, ¿sí? Donde van a hacer las denuncias que tienen sobre los docentes que se le está llamando docentes fantasmas. ¿Sí? ¿Fantasmas por qué? Porque nunca están en la escuela y no se los ve por las escuelas. Muy buenos días, ¿cómo está Lescano? Hola, muy buenos días, Carlos. Bueno, hoy a las 10:30 van a realizar una radio abierta, ¿no? Ahí en la plaza frente a la municipalidad. Es así. Del día de la fecha, a partir de las 10:30 horas, en la Plaza Colón, estaremos realizando la segunda radio abierta bajo el lema Recuperemos la educación pública, erradicando la corrupción. Creo que en la primera radio abierta, realizamos la semana pasada, más precisamente el jueves, hemos impactado fuertemente a lo largo y ancho de la provincia, ya que las denuncias han sido muy contundentes ante el silencio total de las autoridades que deberían dar explicaciones. Yo creo que las denuncias fueron tan fuertes, digamos, de que fue motivo de que tres veces fuera tapa de el diario más leído de la provincia, ¿no? Para tomar una dimensión de la gravedad de los hechos que hemos denunciado en esa primer radio abierta. Lastimosamente, como te decía, no hubo ningún tipo de explicación de la autoridad que corresponde. Acá hay que aclarar que las denuncias afectan a autoridades importantes del sistema educativo. Estamos hablando de directores, estamos hablando de supervisores, estamos hablando de vocales del Consejo de Educación, estamos hablando del presidente de Junta de Rama Primaria, y nadie dio ningún tipo de explicación. Lo que vamos a hacer hoy es reivindicar esas denuncias y dar a conocer centenas de denuncias que nos han llegado no solamente del departamento, sino también de otros lados de la provincia. Para poder graficar esto, simplemente vamos a dar unos ejemplos, que tenemos tres casos puntuales acá en Jardín América, de docentes que hace más de 10 años no están en frente al alumno, o sea, no están dando clases y están cobrando sueldo. Así que esto es muy grave porque es la vía que está desangrando el presupuesto educativo, que cuando uno va a discutir salario con la patronal, lo primero que te dice es que no existe presupuesto. Entonces eso hay que entender claramente. Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora, el presidente de Junta, Eduardo Cabrera, de rama primaria, que fehacientemente en los últimos 10 años trabajó 3 meses. Y solamente, digamos, no solamente que no trabajó, sino que este año tuvieron el tupé de crearle un nuevo cargo. Es decir, tenía un cargo de maestra de grado, y este año lo premian por no trabajar 10 años con otro cargo, que tampoco está trabajando. Tenemos el caso de la María, del marido de Tina Sartori, supervisora nuestra, que hace 14 años no pisa la escuela, no solamente que no pisa la escuela, sino que en estos transcursos le fueron creando más horas, e inclusive le crearon 18 horas a nivel superior, siendo este señor ningún título docente. Tenemos otro caso de una maestra acá en la 284 que hace 10 años no está trabajando, y este año le volvieron a premiar con otro cargo. Pero yo creo que esto no es algo exclusivo de Jardín América, sino que se repite a lo largo y ancho de la provincia. Yo creo que ustedes tienen un caso muy particular ahí en Puerto Rico, una señora que cacarea muy grande, y seguramente si se le da una tiza lo que va a tratar de hacer es ir al casino a cambiar por ficha de tragamonedas. Una señora muy, muy conocida ahí en Puerto Rico, que no sé hace cuánto no pisa una escuela. Entonces me parece que tenemos que salir y denunciar a estos personajes que nos están destruyendo la educación pública, y además nos están sangrando el presupuesto educativo, digamos, engañando a la sociedad que paga los impuestos, ¿no? Bueno, sí, tenemos casos, sí, acá en Puerto Rico, de gente que no está en las escuelas, sí, y también están afectados por ahí en otros sectores, es decir, en otros organismos, como por ejemplo municipalidad o en otros, en otras instituciones del Estado, sí, como el registro de las personas o otro organismo, sí. Que también nosotros venimos denunciando y diciendo que esto afecta a nuestro, como vos bien dijiste, al presupuesto. Lo que vos decías, por ejemplo, el docente este que es sin título, no tiene título, tiene 18 horas de nivel superior. 18 horas de nivel superior, sabemos que la hora de nivel superior se gana aproximadamente un 60-70% más que las otras horas, ¿sí? Y nada más y nada menos que tiene 18 horas superiores, que equivalen a lo mejor a alrededor de 30 horas de nivel medio, ¿sí? Aparte de eso tiene, creo que 21 horas de nivel medio, ¿no? Tiene 21 horas de nivel medio en la escuela donde nunca pisó, la escuela Vol 33, con 80% de zona. Además, este señor hace 14 años que no pisa en la escuela y ya tiene 27 años de servicio, por lo cual está cobrando 120% de antigüedad. Este señor, nos acercaron un simulador de su sueldo que está rondando los 10.000 pesos, para que la gente tenga una idea de lo que cuesta mantener este tipo de personajes dentro del sistema educativo. Y bien, como vos planteabas, el hecho de que hay muchísimas personas con débito laboral en otras dependencias del Estado, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque después escuchamos a nuestros gobernantes decir que por cada 10 pesos, 3 pesos ponen en educación. Y eso es real, eso está dibujado en el presupuesto. Pero en la realidad se desvían fondos hacia otros organismos del Estado y no a donde debería ir, que es al sistema educativo. Por lo tanto, yo creo que entre todos debemos levantar esta bandera y romper este sistema corrupto que reina hoy en día en la provincia, ¿no? Bueno, Carlos, te doy con Teodoro, que te va a hacer algunas consultas. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Teodoro Silva te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, quería hacerte una consulta nada más. Ante los oídos sordos, la negativa de la gente del Consejo de Educación o del Gobierno a todas estas denuncias que se están haciendo, ¿sí? Ustedes ahí, pregunto yo, ¿esto se irá a la justicia? ¿Habrá algún juez que pueda actuar, no sé, de oficio al escuchar todo esto? ¿Se va a hacer alguna presentación si es que no viene nadie del gobierno o del consejo a ver esto y a tomarlo en serio, digamos, porque son denuncias realmente gravísimas que ellos están escondiendo? ¿Si es que se piensa ir a la justicia a hacer una presentación o no sé, ver a algún juez que pueda actuar de oficio, por lo menos, ante todas estas denuncias, no? Esto, si hubiera algún fiscal, digamos, que actuase de buena manera, ya tendría que haber tomado el caso y actuar de oficio. Lastimosamente, ningún fiscal, digamos, actuó de oficio. Nosotros lo estamos manejando acá, digamos, desde los docentes autoconvocados, cuáles son las medidas a seguir. No te anticipo nada, por una cuestión lógica, y lo que sí te puedo garantizar de que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que podamos romper este sistema corrupto dentro del sistema educativo. Así que lo que nosotros denunciamos simplemente es un muestreo de los actos de corrupción que existen dentro del sistema educativo. Vuelvo a reiterar, no han llegado denuncias a lo largo y ancho de la provincia. Y en muchos casos con documentación respaldatoria, que es lo que vamos a dar a conocer, y en otros casos sin documentación respaldatoria, por lo tanto nos vamos a reservar de hacer público. Acá también queremos agradecer lo que nos han brindado muchísimos directores en forma anónima y callada. Simplemente nos acercaban la documentación respaldatoria donde veíamos claramente los hechos de corrupción que hay en diferentes escuelas. Evidentemente tuvo un gran impacto y yo creo que esto va a ser un punto de inflexión para comenzar a corregir esto. No será a corto plazo, no será inmediato, no será fácil, pero yo creo que en algún momento debemos torcer esta historia, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable. Nosotros justamente hoy a lo largo del programa también estábamos hablando acerca de todos los acomodos y yo le decía a Carlos, lo peor de todo es que las denuncias ya están hace tiempo implantadas, ¿no es cierto?, es decir, todo esto. Y sin embargo, ellos siguen acomodando gente y siguen creando cargos, o sea, no les interesó para nada todas las denuncias que se hicieron. Ahora, otra preguntita, Carlos. ¿Qué opinión te merece la firma de este acuerdo a la cual llegó UDPM, sí, y otros gremios con el gobierno? Esto tiene que ver, con lo que nosotros venimos denunciando. Acá, nuevamente, los gremios amigos que quieren llevar los laureles después de meses de lucha, y ¿sí? Ustedes saben bien porque es de estas luchas, y nuevamente han destruido o intentan destruir todo el trabajo que vienen llevando los docentes, sobre todo la gente de la zona norte, ¿no? Fíjense que ese acuerdo se ha firmado el viernes antes de las elecciones para levantar un corte de ruta con la diferencia que era a partir de junio. Y esta señora, personaje, ¿no?, ya conocida por todos, va y rompe ese acuerdo pasando a un mes siguiente. Yo creo que la única manera de que nosotros podamos romper este sistema y a esta gente es siguiendo denunciando estos actos de corrupción. ¿Por qué te decía? Porque a la hora de discutir salario, la primera excusa que surge es lo presupuestario, es decir, no alcanza el dinero. Ahora, si ellos siguen creando y regalando horas cátedra, y sobre todo a gente sin título, eso la sociedad tiene que entender bien, están entrando personas no preparadas, ni psicológicamente, ni didácticamente, ni pedagógicamente, y se están haciendo cargo de nuestras gurizadas. Entonces, eso están haciendo un daño irreparable dentro de la sociedad. Y a su vez están desangrando nuestro presupuesto educativo. Es más, la propia diputada oficialista presenta en Cámara un proyecto para realizar un gran ajuste en los salarios de quienes integramos el sector educativo. Que después de denuncias públicas que realizamos, se llamaron a silencio, pero yo creo que van a tratar de aprobar esto los últimos días de este año. Así que debemos estar atentos, es decir, ellos mismos son conscientes del derroche que están haciendo en el presupuesto educativo a tal punto de que están buscando un ajuste a través de una ley del salario docente. Eso no debemos perder en vista, nosotros no perdemos de vista y seguimos alertando a todos los docentes. Mira, acá nada es casual. Todo esto es algo armado, algo preparado por gente que nos viene haciendo daño hace muchos años. Bueno, Carlos, que sigan adelante ustedes con estas medidas que están tomando y que realmente esto sirva para que de una vez por todas las autoridades del sector educativo sí hagan lo que tienen que hacer y sanear nuestro sistema educativo, que es lo que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo, sí. Y sobre todo esto tiene que ver con el pedido del blanqueo de las plantas funcionales. Así nosotros vamos a saber, y la comunidad también tiene que saber. Es decir, no solamente nosotros, sino que sobre todo tiene que saber la comunidad, ¿sí? ¿Por qué tiene tantos docentes el sector educativo y dónde están realmente esos docentes? Si están realmente al frente de la formación de nuestros chicos, como vos bien dijiste, ¿sí? ¿Y quiénes están también al frente de esta formación? Es así, Carlos, fíjate lo humilde y lo escueto que somos en el pedido que realizamos a la autoridad educativa, simplemente pedimos que se blanqueen las plantas funcionales, a lo cual agregamos, y lo vamos a hacer en el día de la fecha, que se deje sin efecto la resolución 2602-09. Si se deja sin efecto esa resolución del Consejo General de Educación, vamos a tener presupuesto para reivindicar históricamente a aquellos que realmente están trabajando y tienen título docente y, digamos, son los encargados de llevar adelante la educación de nuestro pueblo. Entonces, simplemente esas dos cuestiones estamos solicitando, blanqueo de plantas y que se deje sin efecto la resolución 2602-09 del Consejo General de Educación. Nada más, es una decisión política y que tendrá un excelente impacto en el sistema educativo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y buenos días, y que tengan hoy una linda jornada en esta radio abierta que van a realizar ahí en Jardín América. No, gracias a vos por el espacio y un saludo para la gente de Puerto Rico. Afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores. 10:02 y bueno, la comunicación con Carlos Lescano y la actividad que están realizando hoy esta radio abierta, sí, para dar a conocer a la comunidad, sí, en qué gasta realmente el sector educativo y qué es lo que nosotros pedimos también cuando pedimos aumentos, sí. Sí, y qué es lo que nos dicen. Sí. Parece realmente excelente lo que están realizando los compañeros de Jardín América y realmente sería lindo que todas las instituciones, sí, no solo la parte educativa, sino todas las instituciones empiecen a ver un poquito su planta funcionar, a blanquear un poco a su personal y creo que se va a armar un buen revuelo con todo eso y ahí va a haber plata como para que el trabajador realmente se dignifique. Claro, para que esto ocurra también tenemos que ser claros, ¿sí? Tiene que haber, ¿sí?, complicidad de las autoridades educativas, tanto el Consejo General de Educación como la dirección de las escuelas, ¿sí? La parte directiva, el equipo directivo de la escuela tiene que tener, o tiene, mejor dicho, conocimiento de todas estas cosas y tiene que tener complicidad para que esto no salga a la luz. Porque no sale a la luz porque se tapa, porque no se conoce, porque la escuela no denuncia. Es decir, acá hay muchas escuelas que tienen sobrecargada su planta funcional y no se dan a conocer. Bueno, es lo que nosotros estamos pidiendo, el blanqueo de las plantas funcionales. Bien, bueno, Carlos, recordarle a la gente hoy, antes que nos vayamos, ¿no? Que esta tarde a las 3 la asamblea en 15 horas. A las 15 horas, sí, claro. En Monte Carlo, a las 3 de la tarde, está bien. Sí. ¿Y qué se va a discutir o qué se va a charlar? Se va a discutir si las acciones a seguir, que el cumplimiento o incumplimiento del acta firmada en la ruta el día viernes, no me acuerdo bien la fecha, fue 24, viernes 24, sí, donde el aumento se otorgaba a partir de junio. Y también, entre otras medidas, la discusión o la conformación de un nuevo sindicato, entre otras medidas. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Felices vacaciones también para todos los chicos y a todos los docentes también un feliz receso de invierno. Chau, Carlos. Chau, chau.